porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, estamos compartiendo esta programación donde la luz de las sagradas escrituras guían nuestros caminos, y desde hace miles de años se viene recordando a los seres humanos portarnos bien, hacer las cosas pensando en que todo tiene sus consecuencias, todo tiene sus resultados. Lo que uno hace, recibe. Y esto era para no caer en el abuso, porque dice la revelación: en el universo infinito todo está permitido, menos el abuso, el atropello, la desigualdad, la injusticia. Está permitido todo aquello que no haga daño a nadie. Si algo afecta, así sea el más pequeño, será llamado a juicio, porque no hay derecho para maltratar a nadie, porque a nadie le gustaría que sobre sí mismo se viole, que se haga sufrir, que se mate, que se atropelle a nadie. Por eso en el Salmo 97, verso 6, está escrito: los cielos anuncian su justicia y todos los pueblos ven su gloria. Esto significa que cuando llega a la tierra una nueva doctrina que Dios envía, los pueblos poco a poco van aprendiendo la ley. Si no se aprende la ley, no se puede aplicar la justicia. Porque si no se sabe qué cosa es lo bueno, qué cosa es lo malo, sería indistinto el hacer lo uno o lo otro, porque no habría consecuencias. Pero desde el momento que hay ley, como dice las Sagradas Escrituras, si no hubiera ley, no hubiera pecado. Desde que hay ley, se conoce cuáles son los límites, lo que no se debe traspasar. Es la vara de la divina justicia que viene al mundo. Los cielos anuncian su justicia, todos los pueblos ven su gloria. Salmo 97, verso 6. Este año 2019 Un año de grandes cambios políticos, sociales, que están en curso. Son procesos que están en curso y en los cuales nos toca seguir navegando, participando, actuando. Está escrito en el título del libro Lo que vendrá, en el título 3113. En la prueba de la vida surgió el comercio de los narcóticos. Las llamadas autoridades del extraño mundo, de las extrañas leyes del oro, no fueron enérgicas para con los demonios que se enriquecían a costa de la degeneración de los demás. Por esta extraña debilidad en la autoridad, sus individuos se hacen cargo de los pecados que cada traficante de drogas tuvo en la prueba de la vida. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Título 3113. A partir de esta justicia, podemos entender que las autoridades deben ser enérgicas contra la corrupción. Enérgicas. Esto significa reconocer el punto de inicio de la corrupción. La corrupción no empieza abajo, empieza arriba. En el presidente, los ministros, los congresistas, los jueces, los militares, los religiosos, allí. Allí empieza la corrupción hacia abajo. Eso es lo que señala Andrés Manuel López Obrador en otra pregunta que le hacen acerca de la penalidad que van a tener los que han cometido estos ilícitos, como es el robo de gasolina de Pemex en México. Escuchemos esta explicación, esta pedagogía política que está haciendo el gobernante de México. Buenos días, presidente. En lo que dice del punto final y una etapa nueva, pareciera que el mensaje es que no van a ir por exdirectores de Pemex, a pesar de que hubo permisión al interior de Petróleos Mexicanos y que a final de cuentas el conjunto era responsabilidad de ellos, es decir, que quienes se enriquecieron de manera ilícita y amasaron grandes fortunas podrán tener una vida tranquila de aquí en adelante, y el mensaje es que sus actos y sus acciones no tendrán consecuencia. ¿Eso no cree que no tendría muy contenta a la gente? Sí, ¿por qué no esperamos a que se reforme el artículo 35 de la Constitución para lo de las consultas? Acuérdense que yo planteé que tenía yo una opinión que con toda franqueza di a conocer y que estoy repitiendo, pero que la última palabra siempre la iban a tener los ciudadanos. Entonces, vamos a esperar a que se puedan hacer las consultas. En el caso de los expresidentes, hasta les puedo repetir la pregunta, empezando por arriba. O sea, es que si no, sigue la simulación, con todo respeto. O sea, es nota, nada más. Y se callan cuando se trata de los machuchones. ¿Le vamos a seguir así? ¿Ustedes creen que un director de Pemex actuó en el caso de que se cometió un ilícito por su cuenta? Miren, en el país, y esto ya debe de quedar claro, un negocio jugoso, ilícito, siempre lleva el visto bueno del presidente. Lo mismo en los estados. Ya basta de hipocresía. ¿Para qué echarle la culpa nada más al de obras públicas? Hay quienes dicen, el señor presidente, el señor gobernador, se ve que tiene buenas intenciones, se ve que es una persona recta, que quiere ayudar, pero sus funcionarios no le ayudan, no le apoyan. ¡Falso! Si el gobierno funciona mal, es porque no está bien de arriba para abajo. Entonces ya basta con eso. Vamos a cambiar. Hay sus niveles. ¿Cómo un presidente no se va a dar cuenta de lo que está haciendo un secretario, de lo que está haciendo un director general? ¿Y qué? ¿Vamos a seguirles el juego de estar solo exhibiendo, supuestamente castigando, combatiendo la corrupción con chivos expiatorios, que es lo que se ha hecho en todo el periodo neoliberal, siempre y de manera pronunciada en el periodo neoliberal? Puros chivos expiatorios. Y se han dedicado a saquear. Desde arriba, la corrupción en nuestro país era parte del sistema. El gobierno funcionaba a partir de la corrupción. El gobierno era un facilitador de la corrupción. Era su función principal facilitar el saqueo, facilitar el que unos cuantos se quedaran con bienes del pueblo, de la nación. Eso se terminó. Entonces, de todas maneras, vamos a ver qué opina la gente, qué nos dicen cuando tengamos la reforma al artículo 35. Una consulta, y la pregunta es: ¿quieres que se abran expedientes en contra de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, por actos de corrupción cometidos durante el periodo neoliberal que originaron la crisis de México? ¿O estás de acuerdo, como lo sostiene el actual presidente, de que se ponga punto final y que iniciemos una etapa nueva sin corrupción y sin impunidad? ¿Sí o no? Algo así. Yo voy a defender el punto de que veamos hacia adelante. Yo voy a defender el punto y voy a dar mis argumentos del por qué no debemos empantanarnos en esas denuncias. Además, tengo autoridad moral porque cuando fui opositor presenté denuncias en contra de todos ellos. Como dicen los abogados, en tiempo y forma. Claro que se fueron al archivo, a la congeladora, pero las presenté. Es que si, por ejemplo, dice la gente que sí, pues es cosa de revivirlas, ahí están. Entonces ya no me corresponde a mí, es a la autoridad, pero que la gente lo decida. A mí me molesta mucho la hipocresía de quienes callan como momias cuando se trata de los de arriba y gritan como pregoneros cuando se trata de acusar a los de abajo. Ya basta de eso. Hay que limpiar el gobierno de corrupción de arriba para abajo. Ese es mi punto de vista. Bueno, ahí ya vamos, terminamos. La doctrina del Cordero de Dios nos habla acerca de la justicia de las autoridades, de los que en este mundo pidieron estar al mando de pueblos. Sobre ello va a caer un juicio muy severo. Es un juicio de autoridad. Es un juicio aparte, porque la responsabilidad sobre millones de personas es una carga, una cruz muy pesada que se pide llevar. Y puede ser para salvación, para beneficio o para condenación. Esto va a depender de la forma como se gobierna, se orienta, se hace participar a la población. Un gobierno de participación popular es cuando, dice la doctrina del Cordero de Dios, se le da la educación necesaria para que el pueblo se gobierne, para que los humildes se gobiernen. Darles la educación necesaria para que el pueblo se gobierne. Eso es lo correcto que debe hacer una autoridad. Y ahora con las redes sociales, El que la participación, la preparación del pueblo esté al alcance, es algo más práctico en este tiempo, porque estamos conociendo y estamos diferenciando lo que es el estado de los capitalistas y lo que es el estado de los trabajadores. Son dos tipos de estado. El estado de los capitalistas solo sirve para facilitar el saqueo de las riquezas de la nación. El estado de los trabajadores vela por mantener las riquezas y que sean compartidas por la población. Es lo opuesto. Son dos formas de entender la política y el gobierno. Nosotros estamos en un estado capitalista cuyo gobierno es un facilitador para el saqueo. Y esto viene de la experiencia de siglos acumulada hasta el día de hoy. En esta pedagogía política estamos aprendiendo que la responsabilidad de ser corrupto viene de arriba hacia abajo. En el Perú, chivos expiatorios, personajes de responsabilidad de segundo, de tercer grado, están en la cárcel, pero el presidente, el gobernante, está libre. Ahora las cosas van cambiando. Si el pueblo aprende que la corrupción viene del presidente hacia abajo, entonces el despertar es más rápido, porque nos lleva a prepararnos cómo vamos a gobernar, cómo vamos a hacer las instituciones nuevas, cómo va a ser nuestra educación, nuestra filosofía liberadora, cómo va a ser nuestra moral. Todo eso es nuevo, está para crearse, está a las manos, está a disposición de todos. Se necesita un poco de levadura, como dijo Jesús, un poco de levadura, un poco de doctrina, es suficiente para hacer fermentar la masa. Y la doctrina del Cordero de Dios es esa levadura que hace fermentar la masa, la población, la humanidad. Porque claramente ubica, claramente distingue lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Estamos por finalizar el año 2018 y vamos a abrir los teléfonos para escuchar vuestra participación, vuestro sentir, vuestras experiencias de este año, vuestros anhelos de lo que viene, vuestra participación activa en las luchas, en las marchas, en las protestas, en los debates, en las polémicas. Todo eso es válido porque estamos en la era del conocimiento, en la era del despertar de la humanidad. Estamos en un momento donde se pone en cuestión al sistema de vida capitalista. El que tenga boca que hable, el que tenga ojos que lea, el que tenga oídos que escuche. La doctrina del Cordero de Dios nos enseña que todos hemos pedido ser activistas. Nadie ha pedido ser pasivo en los problemas comunes que nos toca vivir, porque a la larga o somos beneficiados o sufrimos por lo que pasa, porque son nuestras propias acciones las que traen las consecuencias. El que quiere el cielo, que le cueste. Te ganarás el pan con el sudor de la frente. El que quiere conocimiento, le cuesta trabajo. No hay conocimiento sin trabajo, ni trabajo que no haya costado conocimiento. Todo esto lo enseña la doctrina del Cordero de Dios, porque estamos en la etapa del juicio intelectual para esta generación. se conocen las causas, se conocen el porqué de las cosas y se visualiza lo que viene, se adelanta los acontecimientos de lo que viene a través de la revelación. Lo que viene es algo grandioso para la humanidad. Este mundo arrancará de raíz al sistema de vida porque nunca se basó en lo de Dios. Y como dice la Escritura, si algo no toma en cuenta lo de Dios, no tiene futuro, no tiene futuro, no tiene destino, no tiene a dónde llegar. Tarde o temprano se terminará. Teléfonos para Lima, 472-3184, y desde las regiones, marcando el 01-472-3383. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Sí, mi hermano, acá es San Juan de Lurigán. Le escuchamos, hermano. Bueno, hermano, en primer lugar, como siempre le escuchamos, y realmente primero agradecerlo por este programa, hermano, porque realmente es un despertar. Yo le voy a decir de mi parte, hermano, yo también estaba, como todos los peruanos, estamos acá, se puede decir, abandonados, viendo las realidades. Yo, gracias a Dios, con la revelación, yo le digo eso, hermano, porque he tenido un conocimiento, profundizar bien, diferenciar bien las cosas del bien, del mal y las realidades que vivimos. Gracias a la revelación Alfa y Omega, hermano, yo realmente he enfocado, como tantos peruanos que escuchan y leen la Sagrada Escritura, se dan cuenta de dónde vienen todos estos males. Realmente el mal ahorita, como está viendo, hermano, el sistema capitalista, como acá en el Perú, todavía la gente está un poco dormida, pero gracias a Dios poco a poco están entendiendo y sabiendo a diferenciar bien las cosas para podernos conllevar, no solamente para nosotros, hermanos, sino pensando para el futuro de nuestros hijos. En eso yo creo que todos debemos tomar conciencia, hay que hacerlo por nuestra generación. Y acá en la revelación nos da un conocimiento amplio que es pura vida. Entonces realmente, como escuchamos el programa y viendo con el presidente de México y acá en el Perú, ya estamos enfocando todas las desgracias que estamos padeciendo bajo el sistema capitalista, que son los empresarios que gobiernan el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Transnacional, acá en el Perú, la Confía, el Grupo Grañi Montero, Romero, todas esas lacras son lo que hacen. Mire, hermano, lo voy a contar. Yo, por ejemplo, el año 1985 yo estaba por Cinco María, acá por Purchiza, Paraíso, en esos tiempos que estaba la droga. Ahí en Paraíso, hermano, no dejaban pasar a eso para ver que habían pues, como se llama, que preparaban todas las drogas ahí de la cocaína. Y ahí lo mismo, en ese tiempo estaba el Humapal, los policías no dejaban entrar a vender adentro. ¿Por qué? Porque ahí, como usted ha dicho, hermano, están metidos todos esos, los presidentes, los militares, inclusive hasta los religiosos. Entonces, gracias a Dios con la revelación, y más que todo la radio, que nos enfocamos más para tener un buen concepto de las realidades y encaminarnos por lo que me dice la Sagrada Escritura, hermano, organizarnos. Hermano, le agradezco por la oportunidad, hermano, que me da. Muchas gracias. Gracias, hermano. La doctrina del Cordero de Dios es una luz para poder conocer la moral, la justicia, el derecho, la sabiduría. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? ¿De dónde llama? Francisco León. Ah, le escuchamos, hermano. Sí, lo que acaba de decir el señor López Obrador, que acabo de escuchar, en verdad echa por tierra los argumentos que exhibe constantemente el señor Alan García, que los demás robaban y él no. Y esto ya es reiterativo en sus dos gobiernos. Entonces, cuesta creer que este señor todavía siga en libertad y se tome la oportunidad de querer fugarse del país. Este señor ya debería estar preso y sus bienes confiscados, pues ya se ha delatado lo que en oscuridad hacía junto con sus compinches, al igual que los otros presidentes, llámese Humala, Toledo, Mori, Pedro Pablo y este actual presidente. Entonces, nosotros debemos tomar conciencia que mientras sigamos en este sistema, que es el que es la tierra fértil para la corrupción, para las injusticias, esto no va a cambiar. Lo único que este año podemos agradecer es que nos hayan mostrado las cosas tal como son. Y bueno, el que quiera comprender, comprenderá en qué clase de país vivimos, y que debemos luchar para cambiar este mundo de injusticias, porque este Estado está muy lejos ni siquiera de ser un Estado socialdemócrata. Es un Estado ultra neoliberal, ultra corrupto, donde todo, absolutamente todo, se ha convertido en un gran negociado. Muy agradecido. Gracias. Así es, el gobernante de México ya ha tenido experiencia del 2006, hasta el 2006 había sido el gobernador del Distrito Federal, y él con autoridad dice, es imposible que un presidente, un director de una empresa no sepa lo que está ocurriendo en su institución. Es imposible. Está al tanto de las grandes decisiones. Por lo tanto, esa justificación de los que dicen que no sabían siendo presidentes es falsa. Aló, buenos días. Aló. Aló, buenos días. ¿Su nombre? ¿De dónde llama? Mi nombre es Marlene. Creo que el señor que me antecedió y el señor que antecedió al señor Cortadilla, creo que están en toda razón. ¿Por qué motivo? ¿Cómo es posible que en todas las instituciones públicas las cabezas son inocentes, pero sin embargo ellos son los más millonarios? ¿Y dónde están aquellos asesores, administradores, que firman contratos y que la otra empresa no cumple? Entonces yo creo que aquí el señor Obrador tiene toda la razón, le damos la razón a este señor, porque yo creo que aquí en el Perú, acá hay más rateros, más delincuentes, que los propios delincuentes. Muchas gracias. La doctrina del Cordero de Dios dice, de cierto que vendrá el pecado, pero hay de aquel por quien viene el pecado, el causante. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? ¿De dónde llama? Matías de Arequipa. Le escuchamos, adelante, por favor. De Arequipa, hermano. Aquí en Arequipa ha explosionado un escándalo sumamente grave que debe conmocionar no solamente al país, sino al mundo entero. Se ha descubierto una banda de criminales en el Ministerio de Transportes y se ha capturado a los jefes, a los gerentes, a los administradores, los fiscalizadores, cómo traficaban vendiendo como volantes las licencias de conducir a choferes incapaces, ineptos, que después, posteriormente, se conoce que han ocasionado accidentes graves donde han muerto niños recién nacidos, madres de familia, padres de familia, familias enteras destruidas. Se señala que la cabecilla de todo esto es la gobernadora regional Yamila Osorio. A ella se le debe investigar. Es lamentable que el Ministerio Público en Arequipa, conociéndose este gravísimo problema desde hace muchos años, no haya intervenido en lo más mínimo, porque se ha esperado a que venga de Lima. 8 fiscales han venido de Lima para investigar siempre las cosas que suceden en Arequipa, y aquí el Ministerio Público en Arequipa no investiga absolutamente nada. Es muy triste, muy lamentable, y deben intervenir las autoridades y todo el país debe estar alerta para que no se pase por alto esto, que es demasiado gravísimo. Muchas gracias, hermano. Gracias. Hemos escuchado su informe acerca de este grave escándalo en Arequipa. Este es el pan de cada día del capitalismo en el mundo y en el Perú. Es la corrupción del sistema desde su base. Eso tenemos que señalarlo. Cuando Satanás es desenmascarado universalmente, su reino no puede continuar. Por eso dice la Escritura, el que tenga boca que hable, que denuncie, que verifique la verdad, y así avanzamos. Aló, buenos días. Aló, buenos días, su nombre. Aló. Estamos en la etapa de proclamar la verdad y verificarla. Ese es el trabajo que debemos hacer todos, verificar la verdad. ¿Por qué? Porque el capitalismo se ha encargado, a través de su prensa, de la televisión que controla, a través de sus instituciones, se ha encargado de falsear la verdad. Pero ahora, se puede verificar, el pueblo, la población puede verificar, publicarlo en las redes sociales y así se va esclareciendo los hechos. Mientras permanecía en oculto, estas extrañas autoridades daban rienda suelta a sus bajas pasiones, a sus bajos instintos de comodidad, de placeres. Pero ahora que se ventilan públicamente, que se publican en muchos idiomas, ahora ellos se sienten un poco cortos en hacer manejos abiertamente. Existen muchos vacíos en la ley donde ellos pueden ocultarse, como es el caso de la secta Prista en Perú, de la secta fujimorista. Existen muchos vacíos, pero esos se van descubriendo paulatinamente, porque el nivel de contradicción en la que se encuentran estas organizaciones es muy grande, más aún que ha nacido una nueva generación de autoridades, de fiscales, de jueces, que no tienen temor en enfrentarse a estas autoridades que siguen teniendo sus jueces, sus fiscales, sus ministros, sus congresistas, sus militares, sus religiosos. Tenían hasta su cardenal, que les justificaba todas sus fechorías, pero que ya fue obligado a renunciar porque el escándalo era muy grande de estos extraños seres que entre ellos llevan sus complicidades. Aló, buenos días, su nombre. ¿Puede bajar el volumen? Es buena noticia que el presidente López Obrador esté en esta región para que sea un ejemplo para esos gobernantes que están llenos de corrupción, llenos de inmundicias en el cerebro, en especial en nuestro país. Qué bueno se aprende de este gran presidente. Ojalá que cumpla todo lo que ha prometido para que sea el guía de los gobernantes, porque ahora en nuestro país, que hay tanta pobreza, tanta ignorancia, que la consecuencia pagan los más débiles, en especial los niños y los ancianos. ¿Cómo es posible que un país riquísimo en recursos naturales, por no decir la primera potencia mundial en recursos naturales, tenemos de todo? Países como Chile, Estados Unidos, hasta los judíos ambicionan estas riquezas, los españoles. No es posible con estos gobernantes que son cómplices para el saqueo, cuando nuestros niños deben tener la educación gratuita, deben tener la alimentación sana y saludable, deben tener acá en el país, debe haber todo lo que es trabajo, debe haber apoyo en el deporte, en la educación, no haber tanta borrachera. Lo que ganan son los fabricantes de las bebidas alcohólicas. Ahora que te viene estas fiestas, ¿cuánto van a ganar? ¿Cuánta borrachera va a haber? ¿Cuántos crímenes? ¿Cuántos hogares se van a destruir? ¿Cuánta gente se van a quedar misios? Entonces, gracias a la doctrina, es el refugio, es donde uno tiene que acudir para llenarse de conocimiento. Nada más, hermano, gracias. Gracias. Eso de reconocer a la doctrina es un avance grande, porque sin doctrina no se puede hacer una transformación, sin ideales no se puede hacer cambios, sin conocimiento de la justicia, del derecho, de la ley, no puede haber ningún cambio, porque caemos en la aceptación fácil de lo que el sistema de vida impone, pero la doctrina nos enseña a poner en cuestión al capitalismo. ¿Qué significa poner en cuestión? Declararlo ilegal. El capitalismo es ilegal frente a las leyes de Dios. Por lo tanto, no puede sostenerse, no puede continuar, debe ser abolido. Esa es la orden de Dios para toda la humanidad. Y está profetizado que del rebaño peruano surge la más grande revelación para toda la tierra. Debemos prepararnos rápidamente todos, leer la doctrina, defenderla, proclamarla ante el mundo, porque sin una doctrina que nos respalde frente al capitalismo, el capitalismo manipula, hace la verdad la presenta falseada, la realidad la distorsiona, la historia la falsea, el derecho o la justicia la corrompe. Todo es una podredumbre, pero la doctrina del Cordero de Dios tiene fundamento sólido en la justicia, en la igualdad, en el derecho, en la ley, en la moral. Entonces hay una buena base para poder responder cualquier justificación que los derechistas, los capitalistas, los burgueses, los vendepatrias, los traidores al pueblo quieran seguir haciendo. Porque cuando uno escucha a estos mercenarios del capitalismo que les pagan para mentir en la prensa, uno siente una repulsa interior de rechazo a esta tergiversación de la verdad. Estamos hartos que los capitalistas sigan mintiendo, diciendo que su sistema es la maravilla, que el neoliberalismo funciona a la maravilla, que gracias al neoliberalismo el Perú es la envidia de las otras naciones. Todo eso es falsedad, es mentira. Los hechos lo demuestran. La pobreza creciente, la falta de trabajo digno, el atropello a las mujeres, el atropello a los niños, es el pan de cada día en el Perú y en el mundo, en el capitalismo. No nos pueden seguir engañando. No nos vamos a dejar engañar. Porque cuando uno entiende, cuando uno comprende la verdad, sabe distinguir lo que es beneficio para todos y lo que es privilegio para unos cuantos. Y esos cuantos son conocidos. Es un pequeño grupo de banqueros, de grandes empresarios, de autoridades coludidas con ellos, de grandes religiosos, de la secta vaticana, de las sectas evangélicas, de militares que han hecho grandes fortunas a través del Estado. Ellos creen que el Estado les pertenece. Los capitalistas piensan que el Estado es su botín, que pueden disponer del presupuesto nacional a su antojo, que son ellos los que administran la riqueza social del pueblo. Ellos creen que el Estado, por ley natural, es de ellos. Pero nosotros, siendo mayoría, podemos poner en cuestión, podemos criticar esa administración, ese gobierno. Tenemos todo el derecho, porque el conocimiento nos da ese derecho. Desde el momento que uno es consciente de su derecho, allí surge la defensa de la ley de Dios, los mandamientos. Es todo un proceso que nace de la sencillez del trabajo, de la sencillez de la vida. De allí nace todo esto. El sistema de vida se ha encargado de separarnos de la ley natural y nos impone la ley artificial. Eso tarde o temprano llega a cansar. Eso se llama el hastío de la vida. Estamos en un periodo de grandes cambios. Vamos a continuar compartiendo algunos audios de lo que está ocurriendo en estos días en Brasil, en Israel, y cómo afecta al Perú. Porque lo que haga Brasil a partir del 1 de enero de 2019 con la asunción en el gobierno de este demonio, de este fascista llamado Bolsonaro, y la complicidad con el gobierno sionista, es algo que pone en riesgo a la región. Escuchemos lo que informa France 24 y EFE acerca de este extraño convenio, acuerdo entre Brasil e Israel. Israel. Gran expectativa hoy en la famosa playa de Copacabana, donde se ha realizado el encuentro bilateral. Hemos visto muchos seguidores de Bolsonaro ataviados en la bandera de Israel. De hecho, Brasil es un país estratégico para Israel desde hace años, desde la época de Lula. Compra tecnología a este país que se aplica sobre todo en el campo de la defensa y de la agricultura. En el pasado, por ejemplo, se llegaron a comprar hasta 70 misiles para un nuevo caza desarrollado aquí en Brasil. Los dos mandatarios salen ganando. De alguna forma, Netanyahu quiere estrechar los lazos económicos y además ganar un nuevo aliado internacional en un momento muy delicado en la política interna, porque está acusado de corrupción y el año que viene, en abril, tiene que enfrentar unas elecciones anticipadas. Bolsonaro, por su lado, con este encuentro gana puntos delante de los evangélicos, que han sido tan importantes en su elección. Hoy una historiadora nos explicaba que los evangélicos creen que Jesús no va a volver a la tierra hasta que la capital de Israel sea trasladada a Jerusalén. Por esta razón, en varias ocasiones, el presidente Bolsonaro ha dicho que tiene intención de mover la embajada de Brasil a esta ciudad, siguiendo los pasos de Donald Trump. La decisión queda un poco en entredicho el pasado mes de noviembre, después de que el gobierno de Egipto anulara una visita oficial a Brasil precisamente por esta razón, pero después del encuentro de hoy, todo apunta a que sí habrá acuerdo y que los lazos entre los dos países serán cada vez más estrechos. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acordaron dar inicio a una asociación estratégica entre ambos países para cooperar en áreas como tecnología, defensa, agricultura, seguridad y agua. Así lo informó el mandatario electo, Jair Bolsonaro. Yo pretendo hasta marzo visitar Israel, donde iremos con una comitiva a varios sectores de la sociedad en la cuestión tecnológica, agrícola, de seguridad y fuerzas armadas, para que lo más rápido posible podamos poner en práctica esa política de gran asociación con el Estado de Israel. Por su parte, Netanyahu, el primer jefe de Estado de Israel en visitar Brasil, aseguró que esta asociación tiene posibilidades de dar grandes frutos debido a la similitud entre ambos países. Israel es la tierra prometida, Brasil es la tierra de las promesas y ustedes nos pueden enseñar para juntos cumplir esa promesa. Netanyahu, quien este viernes inició una histórica visita de 5 días a Brasil, se reunió con Bolsonaro pocas horas después de desembarcar en el país y bajo fuertes medidas de seguridad en el fuerte de Copacabana, una instalación militar en la famosa playa del mismo nombre. Ambos líderes dijeron que tanto para Brasil como para Israel este encuentro es de suma importancia por la relevancia que tienen temas como el comercio, la ciencia y la tecnología, pero también por asuntos políticos y diplomáticos bilaterales. Está escrito en un rollo del Cordero de Dios, Osiris, el faraón que enseñó al pueblo de Israel a codiciar el oro. De verdad os digo que vuestras inclinaciones a violar mis divinos mandatos no es de ahora. Su causa se remonta a la era faraónica. ¿No se os enseñó que todo espíritu nace de nuevo? De otras existencias viene vuestra imperfección, de otro nacer de nuevo que ocurrió en otra época, escrito por el enviado Alfa y Omega. Esto nos permite conocer las causas del por qué ocurren los hechos del presente, cuáles son las tendencias de los gobernantes de esta época. La influencia faraónica se expresa también en el gobierno norteamericano. Y el anuncio de retirarse de Siria por parte del gobierno de Estados Unidos ha provocado un desconcierto en las filas de los traficantes de armas. Desde la invasión, desde esta guerra de usurpación y atropello contra Siria por parte de las potencias de Occidente, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Israel, Arabia Saudita, ellos han traficado con más de $1 billón en este periodo. Escuchemos lo que Hispan TV informa acerca de la retirada de Estados Unidos de Siria. En una jugada inesperada sobre el complejo tablero sirio, las tropas gubernamentales entran en la ciudad norteña de Manbij. Es la primera vez en 6 años que la bandera siria es izada sobre la estratégica localidad ubicada cerca de la frontera con Turquía. El avance se dio gracias a un acuerdo con los kurdos, que buscan nuevos aliados y protección frente a Turquía, mientras se preparan para un posible retiro de los soldados estadounidenses de Siria. Basado en las obligaciones que tienen el ejército y las fuerzas armadas de proteger la soberanía nacional de cada centímetro de la República Árabe Siria, y en respuesta al llamado de la población de Manbij, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas anuncia que el ejército entró en Manbij e izó la bandera de la República Árabe Siria. La reacción de Turquía no se hizo esperar. Su maquinaria de guerra comenzó a moverse hacia la ciudad. La oposición armada del Ejército Libre Sirio desplegó sus milicianos en las afueras de la localidad. El presidente turco, a su vez, señaló que la situación en Manbij sigue siendo incierta. Sabemos que Siria está llevando a cabo una campaña psicológica. Los sirios han izado su bandera en Manbij, pero de momento no hay nada definido ahí. Rusia, otro jugador clave en la crisis que azota Siria, acogió el avance sirio y aseguró que beneficia la estabilidad en el país árabe. Definitivamente es un paso positivo hacia la estabilización de la situación. La expansión de las áreas bajo el control del gobierno y esta tendencia a expandir las áreas bajo el control del gobierno es positiva. El retorno de las tropas sirias a la única localidad al oeste del río Éufrates, que hasta hoy controlaban los kurdos, supone un avance clave para Damasco. Pero la amenaza persiste, ya que Turquía considera a las unidades de protección popular kurdas como un grupo terrorista vinculado a una insurgencia dentro de sus propias fronteras. Cristina Leiva con información de Mohammad Reza Karimian, Hispan TV Noticias. Hacia 1975, el enviado del Divino Padre escribió en el libro Lo que vendrá este título profético 2202. En los últimos tiempos de la prueba de la vida, la bestia principió a empobrecerse. Fue retirando poco a poco sus malditas bases militares. La bestia egoísta, como siempre, nunca anunció al mundo que se retiraba por pobreza. Esta falta de sinceridad lo pagan todas las individualidades que pertenecían a la bestia, porque a la bestia no se le perdonará ni una molécula. La marea humana no tendrán ni la menor misericordia para con la bestia en el llorar y crujir de dientes. Escrito por el enviado Alfa y Omega. ¿Por qué se retira Estados Unidos? Se retira por pobreza, y esta pobreza creciente en Estados Unidos se expresa por la retirada de una lista muy grande de instituciones. Se ha retirado de la UNESCO en las Naciones Unidas, se ha retirado de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se ha retirado de unos pactos que tienen que ver con el uso de armas nucleares. Se acaba de retirar de Siria. Todo es por pobreza. Y lo último, acaba de cerrar una parte el gobierno de Estados Unidos por falta de presupuesto, por falta de dinero. ¿Por qué se está empobreciendo Estados Unidos? Porque los competidores, los rivales, están teniendo un desarrollo económico y por lo tanto el dólar va perdiendo su hegemonía en el mundo. El dólar, que era la moneda de reserva de todas las naciones, paulatinamente está dejando de ser moneda de reserva en el mundo. Poco a poco, varias naciones van cambiando su comercio por sus propias monedas. Es el caso de China, Rusia, Irán y otras naciones van siguiendo el camino. Estados Unidos se empobrece porque el derroche y la derrota de la guerra de usurpación le cuesta muchísimo dinero. Es un despilfarro de dinero que sale de los contribuyentes. Y los contribuyentes norteamericanos están sobreendeudados para mantener a un Estado guerrerista, un Estado derrochador, que ya no tiene el control del mundo, porque las áreas de influencia están fuera de su alcance. Por ejemplo, el área del este del Pacífico está fuera del alcance ahora de Estados Unidos. Nos referimos al control estratégico que tiene China, Rusia, India. Ya no es del completo dominio de Estados Unidos. Cada vez pierde control, posiciones. Este repliegue de Estados Unidos hacia su misma nación son señales del fin de los tiempos. Escuchemos este informe que nos da el canal de noticias Hispan TV acerca de cómo Trump insiste en hacer un muro en el sur de Estados Unidos, el norte de México. Escuchemos esta información reciente. Donald Trump sigue inflexible con el muro fronterizo entre Estados Unidos y México. En medio de una pugna que tiene parcialmente paralizado el gobierno estadounidense, el mandatario amenazó con cerrar completamente la frontera sur, a menos que el Congreso apruebe fondos para financiar el muro entre ambos países. En los últimos días, los legisladores han fracasado en alcanzar un acuerdo en torno al reclamo de Trump de incluir en el presupuesto 5.000 millones para financiar el muro fronterizo, un pilar de la campaña electoral del magnate. De esta manera, el cierre parcial de las administraciones federales, que ha dejado a miles de funcionarios sin salario, se va a prolongar al menos hasta el próximo 3 de enero. No sé dónde estamos en las negociaciones, salvo lo que me ha dicho el liderazgo de mi lado. Estamos listos para votar, si podemos lograr que los demócratas y el presidente obtengan algo que podamos votar. No tiene sentido votar sobre algo que el presidente no firmará. Respecto a la amenaza de Trump, el presidente de México descartó opinar, asegurando que no quiere ser imprudente y que se considera un asunto interno de Estados Unidos. No queremos ser imprudentes, no consideramos que debamos participar en este asunto, opinar sobre este asunto. López Obrador reiteró que busca mantener una buena relación con Estados Unidos, pero esta postura no implica que su gobierno deje de defender los derechos de los migrantes que intentan llegar a territorio estadounidense. Vamos siempre a proteger a migrantes, a defender sus derechos humanos. Esas son posturas de principios que tienen que ver con nuestras convicciones. Eso no está a negociación. La relación entre los dos países se ha tensado desde que Trump llegó al poder y su amenaza de construir un muro en la frontera pagada por México. El gobierno entrante de López Obrador ha buscado evitar confrontaciones, aunque ha tenido diferencias en el tema migratorio, al rechazar convertirse en un tercer país seguro y recibir a los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos mientras se resuelve su solicitud. Cristina Leiva con información de Lee Husseini, Hispan TV Noticias. Está escrito en un rollo del Cordero de Dios esta profecía. Y de verdad os digo que de vosotros mismos saldrá la caída de vuestro propio sistema de vida. Vosotros mismos os sacaréis el yugo de muchos siglos. Haréis lo que los revolucionarios quisieron hacer. Porque todo revolucionario que luchó por mis humildes, grande es en el reino del Padre. Es más fácil que entre uno que fue revolucionario al reino que uno que nada hizo por remediar una injusticia. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Y pronto a celebrarse los 60 años de la Revolución Socialista en Cuba, nosotros nos reafirmamos en Este camino dado por el Hijo de Dios, Cristo, el primer revolucionario, que vino a este mundo a enseñar una forma avanzada de vivir. Él traía una doctrina donde todos somos iguales, donde todos somos hermanos. Y él dijo que solo los luchadores alcanzan el reino de Dios, que solo los valientes llegan al cielo, que solo los revolucionarios, los justos, ellos recibirán la gloria del reino de Dios. De esta forma queremos expresar nuestro agradecimiento a todo nuestro pueblo con los cuales hemos compartido este año 2018. Hemos compartido una pedagogía filosófica, política, social, doctrinal, moral, espiritual. Esperamos que el año que viene, 2019, continuemos con este activismo social y doctrinal para beneficio de todos. Por la gloria de nuestro divino Creador, siempre agradeceremos y alabaremos su nombre y su doctrina, la doctrina del Cordero de Dios. Si el divino Creador lo permite, hasta una nueva edición. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El tiempo que resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.